la voz de la gente del campo patagónico. Yo soy Nivaldo Fernández, de JJ Gómez, soy productor de hongos. Hace 9 años que vengo luchando con esto. Soy uno de los fundadores de los productores de JJ Gómez de Roca. Patagonia, tierra en producción. Yo soy Luisa Brandt, pertenezco al grupo Mujeres de Campo, que somos las primeras productoras de hongos sobre sustrato en la provincia de Río Negro. Con los primeros mates de la mañana del sábado para hablar de fruticultura, ganadería, horticultura, apicultura, vitivinicultura y otras actividades del campo. Yo le enseñé a cada uno de mis vecinos, a cada uno de mis compañeros que hoy tenemos la cooperativa Girpac, los formamos entre yo y mi señora enseñándole a producir, cómo se producía, cómo se cosechaba, cómo se hacían los sombreaderos, todo con un trabajo muy grande para nosotros. Elaboramos también nuestro propio sustrato. Antes lo comprábamos en Buenos Aires y gracias a un curso que dio el Centro Pymes de Neuquén, aprendimos a elaborar nuestro propio sustrato con materia prima de la zona, que es viruta de álamo. Pero era tanto lo que a mí me gustaba hacerlo que a todo el que yo encontraba le enseñaba y lo llevaba a mi casa y traía algunos técnicos que les dieran charlas en mi casa en aquellos años, 9 años atrás, para que les dieran charla cómo se producían los hongos. Nosotros estamos trabajando bajo el asesoramiento técnico del Centro Pymes de Neuquén. Mi compañera es María Sandoval y Nelly da Corolaz. Estamos teniendo muy buenos resultados, hemos aprendido a manejar bien el sustrato, no tenemos contaminaciones y estamos sacando un buen producto. Estamos todos unidos, trabajando con el mismo objetivo de conseguirlo con la planta para tener nuestra propia planta, establecimiento con su número, que es el que más problema tenemos para comercializar nuestro producto. Tenemos honguitos frescos todo el año con cosechas semanales. Estamos entregando ahora a casas de comida, que son nuestros consumidores de hongos que nos compran a granel. Tenemos muchas personas también que los consumen por los problemas, por las propiedades medicinales que los hongos tienen. Porque sin tener nosotros la planta no podemos sacar el producto a nivel federal. Tenemos que andarlo vendiendo escondido por ahí. También estamos elaborando sustrato de shiitake y dentro de unos días vamos a tener producción también de shiitake elaborado por nosotros el sustrato. Yo este año tuve una producción de 600 kilos de hongo fresco, que es mucho, y tuve que deshidratar 300 kilos porque no tenía la planta para poder salir con una etiqueta. Así que hoy día la prioridad número uno de nosotros es la planta. Patagonia, tierra en producción. El encuentro de cada sábado con los primeros mates de la mañana para hablar de fruticultura, ganadería, horticultura, apicultura, vitivinicultura y otras actividades del campo. Patagonia, tierra en producción. Los sábados de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio El Valle, AM 640.